con Idea de la Libertad. Bueno, en realidad me presento una fórmula electoral para las elecciones de medio término. Conformando una lista, un equipo de trabajo, las ideas que más me atrajo fue la representación genuina del liberalismo en San Juan. Nosotros hemos tenido una historia en este sentido desde hace 2 años con un frente de desarrollo y libertad que terminan siendo personas que no representan del todo el liberalismo. También en un contexto nacional bastante importante por hoy, una fractura entre la presidenta y la vicepresidenta. Creemos que la reforma del Estado es necesaria. También creemos que el camino que se está tomando en esta reforma a través de estos Schwarzenegger es correcto. Pero si me permitís, me voy a explayar un poquito. A ver. Mira, yo creo que el presidente Javier Milei no puede fomentar la agresión, porque no son buenos momentos para ser agresivos, es un momento de unión. La situación es muy dura, muy extrema la necesidad. Y nosotros como sanjuaninos queremos presentar una fórmula electoral que tienda a mejorar con leyes la vida de la gente. Lo que tenemos del otro lado no es lo mismo, si va a ser un poco de memoria para atrás. Sí. Todo lo que viene del lado de Gioja, de Uniac, salvando las definiciones de cada uno de ellos, son y forman parte de algo que ya dejó en el pasado hace 2 años el electorado y que creo que se va a repetir. ¿Cuál va a ser tu vehículo para ser candidato? Porque la intención está, pero ¿cuál va a ser el vehículo? ¿Cuál va a ser el frente? Teniendo en cuenta que en este espacio aún no completan los 2 partidos legalmente conformados. No, en este espacio está conformado legalmente, electoralmente. Un solo partido, estas 2. Idea de la Libertad, yeah, está dentro, sí, de la ley electoral. Si no, no nos presentaríamos acá. Primera aclaración. Segunda aclaración. Si tenemos la suerte de que el pueblo de San Juan nos acompañe, nosotros tenemos que defender los derechos de San Juan. Se acabaron los tiempos electorales y partidarios. Tenemos que colaborar con el gobernador y ponernos a su entera disposición para ver cómo podemos mejorar la historia. De entrada, la coparticipación no es la que veníamos teniendo. Esto es clarísimo. Yo le quiero decir a la ciudadanía, 1.100 millones de pesos lo que estamos recibiendo y la banda salarial de la provincia son 1.050, 1.070 millones de pesos. El fondo anticíclico son 2.200 millones de pesos que cada vez que lo toca, por ley, a los 15 días tienen que poner el dinero. Es lo que está haciendo el gobierno. Ni hablemos de la obra pública. Escudado el gobierno nacional en que a nivel nacional solamente hay 1.000 kilómetros de ruta y el resto es municipal y provincial, esto se para. Tampoco dejemos de hacer historia. ¿Historia en qué sentido? La obra pública ha significado la mayor corrupción en la Argentina en los últimos 50 años. Esto hay que cambiarlo. ¿Cómo? No cortando la obra pública, sino planificando de qué manera se puede hacer. No creemos que la parte privada pueda llevar adelante estas obras. Yo no creo, sin participación del Estado, en ningún país del mundo sucede eso. ¿Esa lista la vas a encabezar vos? ¿La va a encabezar Charlie, Gastón? ¿Van a ser los 3? No, nosotros tenemos 2 candidatos por el momento, que es Gastón Brioso y quien les habla, Gonzalo Medina. Tenemos conversaciones con empresarios importantes que representan a la sociedad argentina. Es importante que lo acabemos también de decir a esto, ¿no? Vos ves del otro lado este circo de Soleil, que hay, o de Soleil, si lo llamás, si lo ponen en castellano o francés, y vos ves que pareciera que tiene una entrada para un circo que ya ha visto la gente. Entonces, ¿dónde nosotros irrumpimos? Irrumpimos con la transmisión de la verdad. Si vos me preguntás a mí, si usted llega, doctor, o Gonzalo, y llegás a ser diputado nacional, ¿qué ley vas a presentar? Te digo, todas las leyes que benefician a San Juan las voy a hacer. Pero, por ejemplo, la que voy a tratar de adornar con mayor fuerza con el gobernador va a ser la ley de coparticipación provincial. No pueden existir las provincias sin mayor nacional. ¿Quién va a encabezar esa boleta? ¿Vos o Dios? No, Gastón Brioso. Él tiene más. Yo conformo un tridente que seguramente va a estar conformado. Hasta el 7 de agosto podemos cambiar, de acuerdo a lo que se marque, de acuerdo a las estadísticas que representen las distintas mediciones. Porque la idea es ganar. ¿Qué va a pasar? Yo creo humildemente que producción y trabajo, el oficialismo, seguramente vamos a tener dos bancos. Pero la tercera banca estamos convencidos que nosotros, como algo totalmente genuino del sanjuanino, va a ser. Yo creo que el próximo candidato es aquel que transmita la verdad, diga la verdad, para que la gente la escuche, la siente, la huele, la toque. Porque no es más de lo mismo. Yo escuchaba a Ibarra, por ejemplo, del peronismo. El peronismo parece un cabaret de tremendo. Entonces decía, la tercera reconstrucción de San Juan, cuidado, la segunda nos salió demasiada plata. Nos robaron todo. Entre Kirchner, Jorge y todo lo demás. Está claro. Y después unía hasta Cotorro. Y cuidado. Causa Cuaderno, obra pública. Causa Koyman y Sanada, y hoja de comercio. UNIAC, totalmente investigado, los salvos pobres que tiene en todos los gastos que realiza. Y ahora, una provincia que prácticamente está en línea con los números, el gobernador está haciendo lo que puede. Más allá de las diferencias políticas que nosotros tenemos con él, en este momento hay que colaborar, pensando que tiene que ir bien. Los momentos son muy difíciles. Insisto, yo creo que el límite de Javier Milei va a surgir del liberalismo y no de otra fuerza política. Muchas gracias, no, gracias a usted.